Lección número 11. Nuestraesperanza.cl. Para el 14 de marzo de 2015. Vivir por fe. Sábado 7 de marzo. Para memorizar. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Proverbios capítulo 29, verso 25. Muchas voces nos llaman de muchas direcciones. ¿Cómo sabe la gente qué es lo bueno y qué es lo malo? La respuesta se encuentra en Dios y en su revelación escrita. Debemos aprender a depender de Dios y a obedecer su ley. El resto seguirá de por sí. Jesús nos dijo esto cuando afirmó: buscad primeramente el reino de Dios, y luego todo será suplido. Mateo capítulo 6, verso 33. Hemos de hacer nuestra primera prioridad el confiar en Dios y seguirlo. De otro modo, haremos que otra cosa sea esa prioridad, lo cual, sencilla y directamente, es idolatría. Y podemos aprender a confiar en Dios solo viviendo una vida de fe. El caminar del cristiano es precisamente esto, un caminar. Tenemos que elegir hacer las cosas que Dios nos ha dicho que hagamos y dejar con Él las consecuencias.